Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Hola Gustavo, un placer estar en tu programa. Estamos ya a horas del inicio de nuestra fiesta mayor. Bueno, contame cómo llegamos hasta aquí, porque además también tenés, como siempre, el tema de Reinita del Azahar, un poco ahí en coordinación. Sí, así es. Seguimos con la coordinación de las nenas del Azahar. Uh-huh. Este año son 16. Bien. Así que es un arduo trabajo. Bueno, contame cómo se vive un poco, Diana, en lo previo, con esta recuperación de la fiesta de las reinitas menores, que bueno, que son todas unas divas, y además tenés todo un trabajo con las familias. ¿Cómo se hizo lo previo para llegar a estas 10 postulantes al reinado de la reinita del Azahar? El trabajo, como siempre, se inició hace unos meses atrás con la convocatoria. Este año tenemos un grupo un poquitito más grande. Son 16 las niñas, preciosas todas, la familia muy contentas. Como siempre, tratamos de que ellas disfruten, más allá de los resultados que nos afectan, ¿no es cierto? Pero que ellas disfruten en todo momento, del momento del escenario, del momento de lucirse, de ser todas reinas del Azahar. Diana, ¿cómo serán las aperturas? ¿Cómo es este trabajo? Sé que estuviste investigando un poco la historia de estos 40 años de fiesta de la naranja. ¿Cómo serán las aperturas? ¿Qué tenés pensado? ¿Cómo es un poco el plan de apertura de las noches de festival con el ballet? ¿Cómo es el equipo? ¿Cómo es lo audiovisual? ¿Cómo tenés pensado un poco? Con el ballet, sí, efectivamente, trabajamos un poquitito la historia de nuestra fiesta, y lo que queremos es mostrar Bellavista, lo que tenemos en Bellavista, nuestro chamamé, nuestro carnaval, nuestra música, con algo en vivo, y por supuesto con la presencia de las postulantes al reinado mayor, la noche del viernes, y la noche del sábado cerrando con las 35 reinas que van a estar presentes, las siempre reinas de nuestra fiesta. O sea, en los cuadros de integración de apertura participan el viernes las postulantes a reina y el sábado estarán las históricas reinas nacionales y de la historia de la fiesta. Diana, ¿qué cantidad de chicos te acompañan en el ballet? ¿Cómo lo seleccionaste? ¿A quiénes pertenecen? ¿Cómo es un poco el armado que se ha hecho del ballet oficial? El armado del ballet oficial, como siempre, son los chicos que trabajan durante el año, que van sumando, ya que este trabajo de fiesta de la naranja nosotros lo comenzamos en junio, como ya un poquitito tarde, ¿no es cierto? Y así todos llegamos ajustados de tiempo, porque es un trabajo muy grande. Son aproximadamente 40 chicos, 50, con los peques, con el grupo de los pequeños. Así que es un número importante, y sumados este año a todo lo otro que se ha invitado, ¿no es cierto? Aproximadamente 100 personas tendremos en escenario. Mira, ¿el vestuario también es realización del equipo del ballet? Sí. Tratamos de que sea siempre tradicional. Lo importante en estos momentos, y como siempre digo, es cuidar nuestras raíces, más allá de todo lo que sea proyección, que eso siempre nos enriquece, que deja una imagen muy bonita, la estética. Tratamos de cuidar siempre nuestra identidad, nuestra tradición, y eso incluye el vestuario. Diana, contame, vendeme, ¿qué será lo más lindo que vamos a ver? ¿Cuál será el secreto ahí de la danza, del audiovisual como propuesta de espectáculo? Contame, seducime un poco de lo que van a ser las dos noches de apertura del ballet. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Nosotros estamos entusiasmadísimos. Justamente creo que lo más lindo es nuestra Bellavista, su música, su danza, el chamamé, todo, nuestro carnaval, todo tiene su encanto. Es ir a verlo y disfrutar, solamente eso. No me querés contar nada. Mira que yo tengo ahí grabado un instrumental primero de un 2 minutos de apertura con el teclado de Ricardo Villanueva y guitarras de Andrés, acordeón de Dani Michelli, rescatando una canción antigua, y después se meten unas voces muy juveniles, muy lindas aquí de Bellavista también, que están participando de algunas voces y canciones. ¿Va por ahí en alguna de las noches? ¿Y después qué tiene de apertura, de gusto lindo? A ver. Sí, así es. Tratamos de ver, de reivindicar esa canción tan linda, y que sea con voces juveniles, que la gente joven las conozca. La verdad que es todo un desafío. después seguimos con algo que a mí particularmente me gusta mucho y que este año lo disfrutamos en persona, que es Raúl Barbosa, el maestro, el genio. Así que vamos con algo de Raúl, y cerramos con nuestras comparsas y la canción oficial. Bien, bueno, Diana Ledesma, la directora del Ballet Oficial, yo te agradezco por este minuto de tiempo. Sé del trabajo que haces, no ahora en la fiesta, desde mitad de año, sino que sé de tu trabajo diario. Así que nada, reconocerte eso y bueno, seguramente disfrutar de lo que van a ser las dos grandes aperturas. Te mando un gran abrazo, a descansar lo que resta de la jornada y después a disfrutar del escenario. Gracias, Gustavo. Un placer siempre hablar con vos. Muchísimas gracias. Diana Ledesma, la directora del Ballet Oficial de la Fiesta Nacional de la Horticultura. Espera, estoy con la horticultura, mirá eso, porque ando por todos lados. De la Fiesta de la Naranja en su 40ª edición. Van a ser dos aperturas, hay cerca de 100 personas involucradas.